La Feria de las Naciones se trataba de cómo existía la discriminación entre compañeros de grado. A mí me discriminaban por ser alta. Yo sufría discriminación porque usaba lentes en cuarto grado. De ahí a quinto sufrí muchos insultos. Cuatro ojos, cerebrito, o al menos lo que consideraba yo. A mí me discriminaron, me habían dicho que era gay, nada que ver. A mí me discriminaron por tener otro acento. A mí me discriminaban por ser de altura baja.